En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Además de lo anteriormente señalado, desinformación Ocimiliver, del gabinete de curiosidades, de las historias a Zona Cero, también en esta segunda hora de programa, mucha historia con sus curiosidades, con el mundo antiguo, con Ignacio Monzón, hablamos sobre los alanos. Pero antes de todo ello, os recordamos el resultado de la encuesta de toda esta semana. Encuesta que tenía que ver con los sentimientos de origen, de patria, de localidad, ¿de dónde te sientes tú? Bueno, ¿y qué han opinado los oyentes, Silvia Casasola? Pues ha sido una encuesta bastante participativa. El 3% de nuestros oyentes se siente identificado con los países de habla hispana. El 6% con Europa. El 11% con su localidad de nacimiento. El 22% con su región o comunidad autónoma. El 27% con España. Y la mayoría, aunque por poquita diferencia, el 31% con la humanidad. Hay que decir que aunque la encuesta mostraba varias posibilidades y varias posibles respuestas, y había que elegir un poquito de forma piramidal de qué te sentías más y de qué te sentías menos, la que había efectuado el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un poco la referencia que hemos tomado. Básicamente los resultados son parecidos, pero con una diferencia. Los oyentes de La Rosa de los Vientos se sienten más de la humanidad, más ciudadanos del mundo que el resto de los españoles, así que una vez más estamos orgullosísimos de ellos. Claro, pero porque nosotros somos eso, con una mente muy abierta para todo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Por supuesto, con Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Aquí estamos. Hoy hablamos de la patafísica y esto merece desde un principio una explicación. Yo creo que sí. Que nadie piense que son los físicos metiendo la pata, sino que tiene que ver con otras cosas totalmente distintas. Aunque algo de eso también había, ¿eh? También, no también. De físicos metiendo la pata, sino diciendo, bueno, ya que la meten otros que tienen grandes títulos, nosotros lo vamos a reírnos. En el fondo va por ahí. De las instituciones, de las academias, de las verdades absolutas, ¿no? Exacto. Todo tiene que ver con un personaje que ahora es conocido, pero que cuando él vivió, pues fue bastante desconocido. De hecho, pues estuvo bastante marginado y murió prácticamente en la indigencia. Me estoy refiriendo a Alfred Jarry, un escritor francés, que él muere el 1 de noviembre de 1907. O sea, que por cierto, casi se ha cumplido hace poco su aniversario, y desde 1907 en adelante se da la paradoja, la pasaba a este personaje y a tantos otros, que empieza a ser más conocido una vez muerto que cuando estaba en vida. Y bueno, pues muchas de las cosas que él escribió, solo dos son las que han pasado a la posteridad, que es una obra llamada Ubu Rei y toda la secuela de Ubu Rei, una especie de rey extraño y estrambótico, como era también su personaje Alfred Jarry, y luego otra obra que él no llega a conocer en vida, a publicar en vida, que es una obra que publica en 1800, vamos, que escribe en 1898, aunque se publica de forma póstuma, que tiene que ver con las aventuras del doctor Faustrol, un personaje, el personaje principal de su novela Gestas y opiniones del doctor Faustrol, patafísico. Y de ahí viene ya un poco lo de la patafísica. Alfred Jarry nunca fue consciente de toda la repercusión que pudo haber tenido estas obras. Ni que decir tiene que fue rápidamente aclamado Alfred Jarry por los movimientos que surgieron a principios del siglo XX, como era el surrealismo, como era el dadaísmo y como eran todos los vanguardismos que rompían un poco la norma establecida tanto en el arte como en la literatura. Y Alfred Jarry pues adelantó un poco a esas circunstancias y pagó caras también todo ese atrevimiento. Pero luego le recogen un poco esa herencia, esa parte que él escribió, ya te digo, muy, muy estrambótica prácticamente toda ella, y ahí generó toda una corriente de entusiasmo, de favoritismo hacia Alfred Jarry y sobre todo hacia ciertas ideas que quedó expresadas en Ubu Rey, que es una obra de teatro que se sigue representando con cierta frecuencia, totalmente absurda, y que luego otros representantes del teatro del absurdo, como Ionesco, como Samuel Beckett, pues recogieron la herencia de Alfred Jarry, o sea, para que veáis un poco la importancia de este hombre. Pero, ya digo, hasta que no se crean estos colegios de patafísica donde se empieza a establecer un poco un corpus, una doctrina de todo lo que él, de forma deshilachada, fue contando en esta obra del doctor Faustrol, no empieza a ser reconocido por todos aquellos que son inconformistas y por todos aquellos que quieren crear un mundo con ese componente mágico que de alguna forma estableció Alfred Jarry en su vida y en su obra, porque ahora os contaré algunas anécdotas de Alfred Jarry y la verdad es que el hombre se las traía. Si abrimos el pequeño Larousse, por ejemplo, y ahora que está en su 100 aniversario, pues nos acordamos de ese pequeño Larousse que todos hemos tenido y buscamos por la P, patafísica, ¿qué nos pondría? Pues nos pondría la ciencia de las soluciones imaginarias, por ejemplo, que dicho así no suena a nada, pero también dice muchas cosas, porque habla también de que es un poco la ciencia de las excepciones. Sabes que siempre se dice que toda regla general tiene sus excepciones, pues aquí parten de la base de que todo es una excepción y por lo tanto la regla es la excepción de la excepción. Es decir, ya partiendo de ese planteamiento os podéis imaginar por dónde van los tiros. Sí, vamos, como que se lo cuestionan todo y se lo toman un poco así entrecomillado, ¿no? Claro, exactamente. Es un poco como no tomarse en serio nada. Y cuando digo nada es gente muy formada a nivel académico, y ahora diremos unos cuantos miembros que son patafísicos con las jerarquías y los nombres pomposos y rebombantes que se suelen dar entre ellos. Es gente muy culta, muy erudita, pero precisamente por eso se ríen de esa erudición, de esa cultura, de esas academias oficiales, creando una academia como es la patafísica en el año 1948, justo a los 50 años de ser escrita la obra esta que acabo de comentar, Gestas y opiniones del doctor Faustrol, que se escribe en 1898, se publica, ya digo, de manera póstuma y nunca pudo ver el éxito Alfred Jarry. Entonces, a partir de ese momento, cuando se crea este primer colegio de patafísica, es cuando empieza a ser conocido urbi et orbi, pues lo que es la patafísica, es decir, como ciencia que regula las excepciones, proclamándose desde entonces como ciencia de las soluciones imaginarias y todo lo que os podéis imaginar, valga la redundancia, en ese sentido, auspiciado por surrealistas, por vanguardistas, que se hacen cargo de retomar aquellos estudios y hacer trascender la ley de la excepcionalidad, creando colectivos artísticos que se encargan de la patafísica, un poco poniendo una serie de claves, siempre recogidos como obra religiosa, como obra revelada, por decirlo así, ya que forma casi parte de una especie de religión, siempre la obra del doctor Faustrol y todas las patochadas que hacía el doctor Faustrol en esta obra. Una especie de novela extraña que yo tengo, por cierto, y que me costó, reconozco, muchísimo leer porque no hay por dónde pillarla. Una vez que ya sabes de qué va el personaje con su mono que va recorriendo parte del mundo, que van a un París que ni siquiera es París, pues ya te vas haciendo idea de que en el fondo todo es una especie de juego onírico. Y la patafísica ha tenido una repercusión porque esto no es un movimiento de principios del siglo XX, sino que continúa. Que continúa. De hecho, ya te digo, oficialmente los colegios de patafísica como tal surgen en 1948, es decir, haciendo precisamente honor a esos 50 años del momento que es concebida la idea por parte de Alfred Jarry, y ahí siguen pues de una forma muy activa, reuniéndose periódicamente, sobre todo en París, sobre todo en ciertas ciudades de Francia, que es donde el núcleo tenía mucho más poder. Lógicamente, Alfred Jarry era francés. Pero llega un momento, bueno, y además era muy curioso este tipo de reuniones, porque se mandaban cartas, se mandaban también enigmas, había incongruencias dentro de los mensajes, misterios, palabras altamente eruditas, en fin, un poco todo. Pero los primeros creadores para dar tanta importancia y relevancia que ha llegado hasta nuestros días, ¿quién podrían hacer que nos recuerdes así algún nombre? Pues, por ejemplo, Joan Miró. Joan Miró fue uno de los primeros patafísicos y ahí estaba el hombre con sus cuadros porque, claro, dentro de esa parafernalia artística, la patafísica recogía todo aquello que intentaba transgredir el orden convencional, tanto en el arte, en la pintura, en la escultura, en la literatura. Así que personajes como Duchamp, ¿os acordáis, por ejemplo, que una de las grandes obras de Duchamp es un urinario? Duchamp, dentro de ese dadaísmo en el que él estuvo inmerso, Joan Miró, poetas surrealistas de aquel momento, todos ellos formaron parte de esta patafísica inicial, aunque no fuera un colegio, porque ya digo que los colegios se fundan en 1948, pero ya había patafísicos, de una forma, si quieres, informal. Pero son los que, de alguna forma, empezaron a divulgar dentro de sus ámbitos y de la bohemia francesa que esto era algo más que una mera broma, que no era solo ciertas reuniones de personas diletantes, extravagantes, sino que tenía ciertos fundamentos, no solo científicos, sino también misteriosos. De hecho, el símbolo, uno de los símbolos que tiene el Colegio de Patafísica es la espiral logarítmica. Muchos oyentes que oigan hablar de la espiral logarítmica con un lema específico, el lema en latín es «Eaden mutata resurgo», que quiere decir «siendo la misma, vuelvo a surgir cambiada». Pero fíjate, esto no se lo inventan ellos. Esto forma parte de la tumba del matemático Bernoulli, porque fue él el que genera la espiral logarítmica como símbolo, me refiero, no, él no la crea, eso forma parte de la naturaleza, porque forma parte de la proporción áurea, del número phi, del número sagrado, el número de Dios que sabe. Entonces fíjate cómo se rodean de símbolos que tienen que ver con la magia, con el esoterismo, en fin, con el misterio, para dar un poco de coherencia a algo que de por sí la patafísica es incoherente. Es decir, la patafísica como tal no se puede definir, pero es que ellos ni la quieren definir, no quieren que se amolde a ningún tipo de estructura, de nada. Es una especie de juego con una serie de reglas internas que acatan ellos, con una serie de nombramientos que se dan entre ellos, y ahora comentaremos alguna de estas cosas, hasta que yo creo que por, en fin, por aburrimiento, en el año 1974, y sobre todo debido a la muerte de muchos de ellos, de estos miembros investigadores, el Colegio Patafísico decide ocultarse por un tiempo. Y ese acontecimiento es recordado como periodo de ocultación. Es como una especie de logia masónica que dice, bueno, ahora vamos a estar dormidos durante una temporada. Como este colegio invisible de sabios, ¿no? Algo así. Entonces, ese periodo de ocultación dura un cierto tiempo, mientras, por supuesto, ellos siguen haciendo ciertas actividades, pero bueno, no de forma oficial. Y en el año 2000, el 20 de abril del año 2000, es decir, el primero palotín, 127, San Cocodrilo del calendario patafísico. Porque como ves, Madre mía. Tiene toda una especie de corpus, como hicieron los jacobinos con la Revolución Francesa, que se crearon también su propio calendario. Pues esto es igual. Se lo crean todo, vamos. Ese día, en el año 2000, celebran, ¿qué es lo que celebran? La desocultación del colegio. Había estado oculto el colegio. Ahora la desocultación del colegio. Lo hacen de una forma muy original. Lo hacen anunciando una exposición que trata sobre agujeros, nadas y espejismos. ¿Qué es lo que pudieron encontrar aquellos que fueron a la exposición? Agujeros, nada, si es nada. Claro. No, o sea, nada. El propio título lo dice verdaderamente claro. Y si alguien esperaba encontrar algo, el problema es de quien lo pretendía así, ¿no? Y bueno, ¿y sabes a quién nombran en ese acto solemne de la desocultación? ¿A quién nombran como presidente transitoriamente perpetuo? Fijaros en las palabras, sí, transitoriamente perpetuo. Nombran a Lutembi. Lutembi era el cocodrilo que habitaba en las orillas del lago Victoria, que era muy conocido en aquella época. Madre mía. Nombraron a Lutembi. Bueno, cuento estos ejemplos para que nos demos cuenta. Bueno, pero esto tiene que alguno me puede decir, bueno, pues esto es un surrealismo puro, sí, sí, pero surrealismo liderado por alguno de los grandes pensadores, artistas y personajes más extraordinarios que ha dado el siglo XX, porque entre ellos estaba nuestro dramaturgo por excelencia, Fernando Arrabal. Ahí está, ahí está. Sí, uh-huh. Porque bueno, estamos hablando, fíjate, pues de personajes, muchos de ellos ya han muerto, ¿no? Pero os hago una lista así muy genérica. Boris Vian, que es un gran cantante y luego hablaré un poco más de él, Eugenio Ionesco, Marcel Duchamp, Raymond Queneau, Marc Ernst, uno de los grandes pintores del surrealismo, Tristan Tzara, dentro también de ese género del dadaísmo, y, como no, pues Fernando Arrabal. Que ahora os cuento un poco lo de Fernando Arrabal, porque es uno de los grandes impulsores que ha tenido la patafísica en estos últimos años. Porque una vez que ya se produce la desocultación del colegio, es decir, vuelven a hacer otra vez ceremonias pomposas y oficiales a partir del año 2000, surge en ciertos ámbitos. Fíjate que en España es poco conocido, a pesar de que tenemos a Fernando Arrabal. Bueno, también es lógico porque Fernando Arrabal pasa más temporadas en Francia que en España, ¿no? Pero en ese momento empiezan a reactivar el asunto, creando comisiones y dándose los nombres que mejor les parece. Entonces, casi todos ellos tienen un nombre que es el de sátrapa. Fíjate, buscan lo de los cargos de aquellos gobernadores persas que se llamaban sátrapas. Sí, sí, sí. Pues se llaman sátrapas, otros se llaman proveedores, regentes, vicecuradores o enfiteutas, entre otros nombres, ¿no?, que se dan. Y se dan cargos entre ellos, como crean departamentos o comisiones, que a su vez tienen subcomisiones que las respaldan, pues van creando distintos cargos y hasta 77 subcomisiones. Os digo alguna para que veáis un poco cómo se las estilan esta gente de patafísicos que son, bueno, pues bastante graciosos. Por ejemplo, la Subcomisión de las Soluciones Imaginarias, que la presidía Boris Vian. Por ejemplo, la Subcomisión de las Formas y de las Gracias, que por ejemplo la presidía Marcel Duchamp. Otra es la Subcomisión de Epifanías e Itifanías, de Raymond Queneau. O la Subcomisión de los Espíritus, o cosas parecidas. Bueno, otros personajes que forman parte del Colegio de Patafísica, porque hay en varios lugares, en España tenemos un par de ellos, ¿eh? Es, por ejemplo, Umberto Eco. Muchos se habrán quedado ojipláticos como diciendo, ¿Umberto Eco patafísico? Pues claro que sí, porque dentro de esa faceta, vamos a llamarla gamberra, cualquiera puede ser patafísico. De hecho, nosotros, en muchas de las tertulias de La Rosa de los Vientos, somos patafísicos al cubo. ¿Por qué? Porque sencillamente nos basamos en los conocimientos que tenemos para sacarle la chispa a la vida. Uh-huh. Y no estoy haciendo ninguna especie de marca comercial. Es decir, sacarle el sentido del humor y sacarle la parte grotesca y absurdo que tienen muchas de esas circunstancias. Por eso la Academia de Patafísica no deja de ser una especie de contraparte de las academias de artes y de ciencias. Y me imagino yo que muchas de las obras, tanto cuadros o como novelas que hayan escrito, pues habrán encogido ideas de estas reuniones. Claro, totalmente. De hecho, cada año se celebran lo que ellos llaman el Año Nuevo Patafísico. Claro, ¿cómo no? ¿Sabéis cuándo se celebra el Año Nuevo Patafísico? Cada 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 8 de septiembre es cuando nació Alfred Jarry. Ajá. Entonces, en este año, en el 2011, se ha celebrado el 8 de septiembre el año 138 de la era patafísica. ¿Por qué? Porque si sumas todos los años desde el nacimiento de Alfred Jarry hasta el 2011, son 138. Entonces, bueno, entonces digo que tienen una serie de cosas graciosas, llamativas, y algo que incluso se dio cuenta el sátrapa Arrabal cuando volvió a reactivar el Colegio Patafísico, porque en la ceremonia él dijo algo que muchos no se habían dado cuenta hasta ese momento, y es que muchos de los patafísicos son grandes jugadores de ajedrez. Ajá. Y se dio cuenta de que, por ejemplo, Boris Vian, Ionesco, Duchamp, Raymond Queneau, Marsens, Tristan Tzara y él mismo son jugadores de ajedrez, muy buenos además. Y Boris Vian, además, es cantante, que vamos a escucharle ahora en cuanto podamos. Y Boris Vian es uno de esos personajes también curiosísimos, porque fue novelista, fue cantante, ajedrecista, músico de jazz, cantautor. Dentro de las novelas él publicó algunas con seudónimo, pero que ahora ya son reconocidas por él y totalmente admitidas. Os digo tres títulos para que os deis cuenta también cómo se las gastaba Boris Vian. Por ejemplo, Que se mueran los feos, es una novela de él. Y una canción también. Y una canción, pero no suya. Escupiré sobre vuestra tumba, la más conocida. O Todos los muertos tienen la misma piel. Digo que los títulos se los buscaba como bastante, pues eso, muy, muy patafísicos, porque en el fondo lo que él quería era lo que antiguamente se llamaba era patar al burgués. Es decir, crear una cierta reacción en aquella persona a la que iba dirigida el mensaje. En uno de los números que salieron de Cuadernos de Patafísica, porque también hacía en su revista una especie de boletín interno, se publicó una vez una foto de Boris Vian en la que aparecía desnudo y recién arrancado un poco del sueño, ¿no? Como decían, es decir, y de pequeñito, era un niño. Entonces le preguntaron si sentía algún tipo de escrúpulo por aparecer su foto desnudo en esta revista, en estos Cuadernos de Patafísica. Y él contestó algo muy patafísico, que os voy a reproducir lo que él dijo para que nos demos cuenta de cuál es esa especie de sentir filosófico dentro de la patafísica. Él dijo, para mí los niños no existen. Los niños son estados transitorios hacia los adultos. Son estados intermedios y por eso mismo casi virtuales. En consecuencia, la foto en la que aparezco completamente desnudo sentado en una silla es la foto de un objeto virtual, puesto que dejó de existir hace mucho tiempo. Es, en suma, la foto de un fantasma, y la foto de un fantasma no puede chocar a nadie. Este es Boris Vian, pero que además escribía de forma maravillosa, hacía poemas preciosos, tuvo también una vida pues bastante surrealista y dejó canciones como preciosas que se han olvidado prácticamente, y que yo creo que lo bueno es eso, rescatar un poco lo que es la patafísica y rescatar también a este tipo de personas que su genio artístico lo dejó en distintas facetas, entre ellas la de cantautor. Y que canta algo sobre las bombas atómicas. Sí. ¿Verás? Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y a quelque chose qui cloche là-dedans. Boris Vian, uno de los patafísicos por excelencia. Ahí le tienes. Además de eso, era un excelente cantante. Sí, la verdad que sí. Yo creo, yo lo que, todo lo que he averiguado de él, y tengo alguna novela suya, ¿no?, de Boris Vian, es una persona que me ha encantado, pero también porque me gusta la gente heterodoxa, es decir, uh-huh, aquella gente que de alguna forma iba a contracorriente. Y en la época que estamos hablando, Boris Vian murió en el año 59, además murió muy joven, igual que le pasó también a Alfred Jarry, que murió con 34 años. Pues todos ellos tuvieron una especie de vida muy parecida, siempre con problemas dentro de ese establishment que no veía con buenos ojos cualquiera que quisiera salir de este tipo de norma, pero por otra parte sí dejaron el pozo para que luego estos colegios de patafísica sigan existiendo en la actualidad. Hay uno en Valencia, hay otro en Granada, y luego, pues por supuesto, en muchísimos lugares del mundo, en Estados Unidos, en París, también en Uruguay, en Argentina, y que siguen un poco recogiendo pues lo que intentó recoger ni más ni menos que Alfred Jarry en vida, y sobre todo pues en esa obra, ¿no?, en la gran obra, donde quiso ser coherente con el profesor Faustrol. De hecho, Alfred Jarry, y os cuento un poco como anécdota para que veáis cómo el hombre no llegó a caer muy bien dentro de su época, él se identificó muchas veces con Ubu Rey, con la otra obra que fue conocido, y él tenía una especie de habla sincopada y pedante, un poco lo que le pasa también a Fernando Arrabal, que en el fondo habla de forma patafísica. Y caminaba siempre por París con una pistola al cinto, en el cinto. Y una vez hasta la disparó en varias ocasiones, y iba en bicicleta, bebía absenta, en fin, hacía cosas que a la gente pues le repateaba bastante. Pero que eso, sin embargo, es lo que hizo que se haya recogido su legado y que se haya convertido pues en el gran padre, en el gran mentor de los patafísicos, a pesar de que él nunca pudo disfrutar de este éxito. Y también hay un centro patafísica de vez en cuando, se activa entre la 1 y las 4 de la madrugada, todos los fines de semana, porque a veces en la Rosa de los Vientos nos ponemos un poquito patafísicos. Yo creo que sí, por eso es un poco reivindicarlo y traerlo a esta sección, a estas historias, porque forma parte de un poco de nuestra idiosincrasia y de la forma de ver el mundo, ¿no? Y sobre todo por rescatar a este tipo de personajes, de los cuales pues mucha de esa repercusión está también en nuestro país, en España, digo, en Valencia, en Granada, y luego pues con Fernando Arrabal como uno de los grandes sátrapas, en el buen sentido de la palabra, haciendo honor a estos patafísicos, que en el fondo son los grandes soñadores y los que en definitiva van cambiando el mundo. Jesús, que el milenarismo va a llegar, decía Arrabal. Eso decía, pero lo decía con un tono más más patafísico. Con absenta, ¿no? El milenarismo. Bueno, pues si no llega mañana nos escuchamos en la tertulia, ¿vale? Perfecto, mañana nos veremos. Venga, aquí. Mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Tiempo para la información científica, la información ecológica, la información sobre la biodiversidad, la salud del planeta Tierra. Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas. Una semana en la cual, además, algo, un meteorito, ha pasado bastante cerca de la Tierra. Sí, pero efectivamente ha pasado solo. De largo. Solo ha pasado. Como ha pasado siempre pasan y nunca pasa nada porque nunca va a pasar nada. Pese a que haya sido 11 del 11 del 11. Y la NASA estuvo muy pendiente y tomó varias fotografías, se publicaron en su página web, pero pasó de largo el martes y no solo ha estado pendiente la NASA del espacio por este meteorito, sino también por la evolución de Bad Boy, que luego os contamos qué es eso del Bad Boy, y os contamos también la condena a la compañía estatal francesa de electricidad por espionaje a Greenpeace. Pero antes, vamos a dar la última información acerca de la situación en el Hierro, porque una vez más damos cuenta del mayor terremoto registrado en la isla. Semana a semana hemos ido dando cifras, en esta ocasión un 4,6, un seísmo en la escala Richter 4,6 al noroeste de la isla, en frontera. Momento sísmico sentido también en Tenerife y en La Palma. Se mantiene el promedio de seísmos de las últimas tres semanas. Crece, eso sí, la emisión de CO2, es 4,35 veces superior al valor promedio considerado como promedio en la isla, según las mediciones de científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Atentos también a esa posible erupción al norte de la isla estaremos, y a las ayudas que dicen que se van a hacer efectivas en un plazo de 10 días una vez solicitadas, ya aprobado, por tanto, en el Boletín Oficial de Canarias esas ayudas, y a ver si es verdad que se hacen efectivas en un plazo de 10 días. Por cierto, si queréis ver la erupción en directo, aunque realmente lo que se dice ver es poco, pues se puede ver la zona de la Restinga en internet, www.emergenciaselhierro.org. Ahí encontraréis un enlace para una toma panorámica y otra zona del volcán. Es un enlace con un vídeo online, eso sí, patrocinado. El Hierro, la isla de los mil volcanes. Y, por supuesto, seguimos muy de cerca otros latidos del planeta en otras partes del mundo. Sí, Turquía de nuevo ha visto removidas sus tierras. Nuevo terremoto trágico. Asciende a 33 el número de víctimas mortales y a 22 el número de edificios derrumbados. Ocurrió el pasado miércoles en Van, en el este de Turquía, un seísmo de 5,7 grados en la escala Richter. Y de nuevo se ha pedido ayuda internacional desde Turquía. En Tailandia, pues continúan con los problemas de las inundaciones. Las autoridades han elevado el número de fallecidos hasta los 533 en los últimos meses. Las inundaciones persisten en Bangkok. Parece ser que desciende el nivel del agua y ahora preocupa la propagación de enfermedades, que por cierto ya contamos, ahí está afectando a fábricas y a la producción de PCs y discos duros. Parece ser que las tragedias se miden en este sentido porque Vietnam o Camboya, en esta región, también han sufrido inundaciones, las peores de la última década, por ejemplo, en Vietnam, donde han fallecido 100 personas y hay 30.000 damnificados, y se ha hablado poco de Vietnam o de Camboya, donde han fallecido 250 personas en las últimas fechas debido también a las inundaciones que, atención, podrían continuar según la previsión en la zona, la previsión meteorológica, porque dicen que el monzón de invierno podría dejar más lluvias en los próximos días. Nueva información sobre la actividad solar. Vamos a hablar de Bad Boy, efectivamente, aunque no tan bad. Aumenta la actividad solar, dice la NASA, y alcanzará en este nuevo ciclo un pico máximo allá por 2013-2014. Aún queda, por tanto, una escalada, dicen los científicos, que nos van a ir advirtiendo de llamaradas como la que esta semana tenía a tiro a nuestro planeta, la teníamos de cara. Fue llamada Bad Boy o AR-1339 y ha sido noticia porque se trataba de la mayor mancha solar registrada de los últimos 6 años. 6 años de baja actividad solar, como decimos, aunque va increciendo. 80.000 kilómetros de largo y 40.000 de ancho, unas dimensiones descomunales. Los núcleos oscuros que podéis observar en las fotografías que se han publicado en internet, por ejemplo en spaceweather.com, forman parte de la mancha que tiene varias veces el diámetro de la Tierra. La NASA, por cierto, ha publicado a través del Centro Espacial de Vuelo Goddard una nota de prensa en la que ha querido tranquilizar a los ciudadanos respecto a estas manchas solares. Dicen desde la NASA los científicos que simplemente no existe suficiente energía solar, suficiente energía en el Sol para enviar una bola de fuego asesina a 93 millones de millas que logre destruir la Tierra, ha asegurado la NASA para tranquilizar a todo el mundo en una nota de prensa en la semana en la que también la Casa Blanca negaba haber mantenido contacto con extraterrestres. Y una investigación que ha dado un resultado verdaderamente positivo y fantástico, porque los estados vegetativos, las personas en estado vegetativo, pueden comunicarse, o podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Efectivamente. Hasta ahora había otros estudios que confirmaban la existencia de actividad cerebral en estos pacientes, en pacientes en estado vegetativo, pero se concluía a través de resonancias magnéticas, una prueba aparatosa, costosa, pero sobre todo en la que se sometía al paciente a mucho estrés. Ahora científicos de la Universidad de Ontario Occidental, en Canadá, han conseguido que ante un mensaje dirigido a este paciente se concluya provoque una reacción, es decir, se emite el mensaje, al receptor le llega ese mensaje, lo interpreta y si es una orden, como en este caso, la ejecuta. Los resultados han sido publicados en la revista especializada The Lancet y consistía en una electroencefalografía, un examen, es más simple que una resonancia, que le sirvió para comprobar la existencia de actividad eléctrica cerebral en exámenes realizados a 16 pacientes. A cada persona, se le pidió que imaginaran que movían los pies o que apretaban el puño derecho. Como resultado, 3 de los pacientes concluyeron que tenían la capacidad de generar actividad cerebral ante esas órdenes. No movieron el pie, no interpretaron el puño, pero sí había respuesta cerebral. Martín, seguimos comentando más noticias en el resto del programa. La semana que viene con Azul y Verdi, también mañana con El Buscador. Y celebramos esa noticia de la condena a la compañía eléctrica estatal francesa por espionaje a Greenpeace. Contrataron a un hacker, le pillaron y han sido condenados. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Gabinete de Curiosidades. El mundo nunca deja de sorprendernos. La evolución y adaptación de los animales al medio en el que habitan nos ha proporcionado especies de variedad singular. Otra cosa muy distinta es cuando intercede la mano del hombre. Muchas especies se han extinguido por culpa de dicha intervención. Nuestro programa ha denunciado y subrayado en numerosas ocasiones el cruel acto de cazadores furtivos que, por el mero hecho de llevarse el trofeo a casa, han matado con impunidad a un ejemplar protegido o en peligro de extinción. En países como África o Asia, a los furtivos les mueve el dinero que pueden conseguir con las pieles, marfil o incluso extremidades de los animales que abaten sin pudor. Pero también hay que destacar la labor que realizan biólogos y científicos localizando especies desconocidas o reintroduciendo animales a punto de extinguirse. El lince sería un buen ejemplo de ello. Para conseguir este fin, la inseminación artificial ha resultado una herramienta excepcional. Y aunque sabemos que el zoo no es el mejor lugar para que vivan los animales, en ocasiones se ha convertido en el territorio más propicio para preservar algunas especies y que puedan reproducirse tanto de forma natural como artificial. Pero claro, al hombre a veces le gusta jugar a ser Dios y crear sus propios ejemplares cruzando razas. Y hoy vamos a conocer algunos de estos animales a los que se llaman híbridos, ya sean naturales o artificiales. El ligre o el tigón serían algunos de ellos. El ligre es el resultado de cruzar un león y una tigresa. Su aspecto es de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Si el cachorro es macho, desarrollará la melena de león. Está considerado el felino más grande del mundo y puede llegar a medir hasta 4 metros y pesar hasta 500 kilogramos. El otro caso sería el tigón o tigrón, resultado del cruce entre tigre y leona. Su aspecto es más estilizado y pequeño que el anterior, ofreciendo una apariencia menos espectacular que el ligre. Pero también hay otros híbridos. Son otros híbridos felinos, como por ejemplo el puma pardo. El puma pardo es una mezcla de puma macho y leopardo hembra. Su original aspecto es un puma algo alargado y grisáceo. La buena noticia es que, por falta de interés, su cría se interrumpió en 1900. El leopón, de padre leopardo y madre leona, tiene cabeza de león y cuerpo de leopardo con manchas difusas. Y el tigardo, pues el tigardo, por su parte, fue cruzado por vez primera en 1900. El padre fue un tigre de Bengala y la madre una hembra leopardo. El problema es que sus crías eran siempre estériles. Planet, En el grupo de los equinos destaca el cebroide, cuya cría es un cruce entre cebra y equino. Si el equino es un caballo, se le denomina cebrayo. Y lo habitual es que sea totalmente rayado, aunque hay ejemplares que solo tienen algunas rayas en patas y cabeza, como le ocurre a Eclipse, el principal reclamo del parque safari Schloss Holte de Stockenbrock, en Alemania. Si el equino es un asno, entonces se le llama cebrasno. La mula ya es más conocida, aunque en este caso la madre es una yegua y el padre un asno o burro. Y si os digo que existe el burdegano, es menos oído, ¿verdad? Pues el burdegano sería la mezcla entre el caballo y una burra. En el grupo de los osos también ha interactuado el hombre. Fue en un parque zoológico cuando se les ocurrió cruzar un oso polar con un oso grizzly. No obstante, en 2006 surgió la sorpresa. Resulta que hallaron un oso abatido a tiros por un cazador al norte de Canadá, en la isla de Banff. El oso tenía un aspecto algo raro y decidieron hacer unos análisis. Tras analizar el estudio de ADN, llegaron a la conclusión que se trataba de un grolar, porque así es como se llaman a las crías resultantes entre un grizzly y un oso polar. De esa forma, constataron que la madre naturaleza había hecho lo mismo que los científicos. La explicación más razonable fue que, debido al calentamiento del hábitat, el oso polar se había desplazado al interior, relacionándose con los osos pardos. Y hay otro caso bastante curioso de hibridación natural que se dio entre las iguanas. En el año 2000 se detectó que las iguanas marinas machos le habían tomado el gustillo a cruzarse con las iguanas de tierra hembras. ¿Y entre animales salvajes y domésticos? Pues sí, también existen casos de híbridos. De algún modo es más común, porque tienen características similares. Por ejemplo, el Waldorf. El Waldorf sería la mezcla entre Canis lupus familiaris y Canis lupus, o lo que es lo mismo, perros domésticos de razas pastor alemán, husky siberianos o Alaskan Malamute con lobos grises. En Europa Central se dieron los primeros casos de forma natural y también de forma artificial. En ocasiones excepcionales, la naturaleza favorece que un gato salvaje se cruce con uno doméstico. Aunque el gato de Bengala, que es el caso que nos ocupa, fue un experimento de una genetista estadounidense que en 1963 inseminó artificialmente a una leopardo hembra con semen de un gato doméstico. Una de las gatitas resultantes de la camada se apareó a su vez con el padre y de ahí surgió la nueva raza, cuya característica principal es que tiene un pelaje felino salvaje. ¿Y habéis visto alguna vez un balfín o wolfín, que así es como se le denomina en inglés? Pues wolfín es un híbrido entre un delfín hembra y una falsa orca macho. Los dos ejemplares que se conocen se encuentran en el Sea Life Park de Hawái y sus cuidadores animaron a unirlos al comprobar lo bien que se llevaba la pareja, el delfín hembra y la falsa orca macho, que compartían el hábitat, y una vez unidos, pues nada, salieron estos balfín o wolfín. Y el asunto económico, pues también ha influido. Hay híbridos que han sido creados con fines comerciales para conseguir una carne sabrosa que sea apreciada por los consumidores. Claros ejemplos son el bífalo, resultado entre una vaca y un búfalo americano, al igual que el zubrón. Este sale tras cruzar ganado doméstico con bisonte europeo. El jackalope sería la mezcla entre jack y bisonte americano, o el Dushu, Cruci de Jack Macho y Vaca Doméstica. No sabemos cómo sabrá, no hemos tenido el gusto de probarlo, pero bueno, debe ser que la cosa resulta bastante bien. Pero hay un caso singular. Este estaría representado por las faisallinas. Y diréis, ¿qué es esto? Pues las faisallinas es una curiosa mezcla entre faisán y gallina, cuyo objetivo también es obtener mejor carne y a la vez mayor producción de huevos. Y a estas horas, si os hablo de la cama, seguro que a vuestra mente acude la imagen del colchoncito y la almohada reconfortante y calentita. Pues siento decepcionaros. No es esa la cama de la que quiero hablaros, no. El cama, y no la cama, es la cría resultante de la unión entre un camello y una llama. La cama tiene orejas cortas, larga cola, sin joroba y hendiduras en las patas. Se parece más a la llama que al camello, aunque sea algo más pequeño. Y por supuesto, no es un lugar confortable para dormir. Bueno, pues hoy hemos conocido a un montón de híbridos. Algunos se mezclaron de forma natural, mientras otros fueron un producto creado a medida por el hombre. Nosotros apostamos de todas por el método natural y tradicional. Es mejor dejar a los animales experimentar por sí mismos, que a lo largo de muchos siglos han sobrevivido sin ayuda alguna y se las han apañado, pero muy requete bien. Por cierto, una curiosidad. Buscando información de híbridos reptiles, además de hallar una relación entre cierta clase de serpientes en Venezuela, el titular que más salía era reptiles híbridos humanos. Sí, ya sabéis, los de las conspiraciones extraterrestres. Pues anda, fíjate tú, que estamos rodeados de reptiles humanos y nosotros tan tranquilos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Y hoy hablamos de los bárbaros, y en concreto de unos bárbaros llamados los alanos. Y lo hacemos, como no, con Ignacio Monzón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, espero que eso no signifique que yo soy un bárbaro. Porque la palabra bárbaro, hoy por hoy, la asociamos, pues eso, a un bárbaro, a un bestia, ¿no? A un salvaje, exacto. Y se llamaron así, porque ya les llamaban así a todos los pueblos que, bueno, en esa época de Roma, que es cuando Roma empieza a atravesar sus primeras grandes crisis, ¿no? Sí, pues ya lo que vimos. Que comienzan a ocupar sus territorios, los territorios que eran de ellos, ¿no? Ya lo vimos en ediciones pasadas, yo creo que fue en la segunda temporada, cuando hablábamos del bárbaro. Bárbaro en principio es extranjero. Claro. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando los romanos empiezan a crear su gran imperio, no solo militar, sino también cultural, prácticamente todo extranjero es inferior. Con que tengan una costumbre diferente ya parece que son, entre comillas, malos, porque es una justificación cultural que, bueno, explica que Roma pueda conquistar o pueda enseñorearse en un determinado territorio. En este caso, además, se aplicaba, como tú dices, porque no eran unos bárbaros, entre comillas, pasivos, sino que llegaron a asolar las fronteras del imperio y a penetrar incluso a una de las zonas más privilegiadas, como fue la península ibérica. Y los alanos, cuando pensamos en los alanos y queremos saber siempre cómo eran físicamente la gente, pues posiblemente una de las cosas que más llaman la atención, aunque lo importante es lo que hicieron o lo que no hicieron, por qué triunfaron y por qué luego no triunfaron, o por triunfar entre comillas, evidentemente, ¿no? Pero su aspecto físico siempre ha llamado la atención y siempre ha sido muy llamativo, porque eran unos tiarrones, ¿no? No unos tiarrones del norte, cuando puede pensarse en los bárbaros y en los pueblos extranjeros, porque estos venían del este, ¿no? Sí, estos no eran germanos. Realmente ahí los romanos cayeron un pequeño error, pero entre otras cosas porque los alanos no vienen solos. Vienen con visigodos, vienen con ostrogodos, vienen con suevos, vienen con los vándalos, vienen con toda una serie de pueblos que en su gran mayoría sí eran germanos. Ellos no. Ellos vienen de la zona del Cáucaso, zona del norte incluso de Irán, porque son iranios. Los alanos eran un pueblo que no tenía nada que ver con los germanos, era un pueblo iranio. Antes lo comentábamos, como esos tópicos, ¿no?, que tiene la gente. Los germanos son altos y rubios. Pues los de Irán tienen que ser bajitos y morenos. Por las descripciones que tenemos, por ejemplo, de Idaquio, del historiador Arriano, o sobre todo de Amiano Marcelino, la verdad es que no, eran unos seres bastante altos y de tez rubicunda, porque eran caucásicos, como pasa en muchas poblaciones que nosotros pensamos que son, digamos, de una manera y tienen muchísima más diversidad. La gente del norte de Europa, por ejemplo, está convencida de que los mediterráneos son personas bajitas y con el pelo completamente oscuro. Por ejemplo, en España hay un poquito de todo. Y los alanos se caracterizaron, entre otras propiedades, por tener un manejo excelente de un animal sin el cual no se entendería la historia humana, que es el caballo, ¿no? Desde luego, uno de los animales más útiles, pero en todos los aspectos, en el aspecto... Pero qué conquistador no ha entrado a caballo en su lugar de conquista, ¿verdad? Exacto, y qué rey no se representa a caballo. Ahí tenemos a Felipe IV, a Felipe III. El caballo es símbolo militar, es símbolo de fuerza, es símbolo incluso de prestigio, de cuestión atlética, porque se hacen competiciones, nos ayuda en la agricultura, sirve absolutamente para todo. En este caso estamos hablando de caballos bastante fuertes y caballos muy bien criados para la guerra. Los alanos, quizá, pues seguramente, como hemos dicho, a algunas personas les suene de cuando teníamos que estudiar en el colegio los pueblos germanos. Los que hayan visto esa última versión que se hizo del rey Arturo, recordarán que el rey Arturo va con sus caballeros que son sármatas, que vienen del este. Los alanos son sármatas, son parientes, vamos, son una familia de los sármatas, como los roxolanos o los yacigas. Entonces, estaban acostumbrados no a luchar, sino prácticamente a vivir a caballo. Un poco pasaba también con los hunos, que es un pueblo relativamente emparentado con este. Podían luchar con espada a caballo, podían usar picas, pero tenían tal maestría que podían hacer algo dificilísimo, que es disparar con arco a caballo. Mientras se montaban, exacto, y mientras iban a sus 50, 60, 70 kilómetros, que eran que eran capaces de ir en caballo a tal velocidad. Y eso daba una maniobrabilidad en el combate cuerpo a cuerpo verdaderamente extraordinaria contra los romanos, que también manejaban el caballo, pero eran más vastos, sí, con ellos, ¿no? Más vastos, además, sus caballos solían ser más pequeñitos, y el romano carga con el caballo, mientras que si el alano puede usar las dos manos para disparar con un arco... Para el alano el caballo eran sus pies, y para el romano eran sus ruedas. Algo así. Inmóviles, digamos, sí. Y los pies móviles, por eso manejaban el arco. Para, ¿no?, el romano era un apoyo más, porque el romano, en general, incluso en esta época, donde ya usaban muchísima más caballería, la base era la infantería. ¿Qué pasa? Que la infantería está muy bien para muchas cosas, pero es bastante más lenta que la caballería. Si es caballería de proyectiles como esta, ya lo vimos también en el caso de los asirios, por ejemplo, tú puedes atacar con gran rapidez, pero puedes atacar a una distancia que te salva de cualquier proyectil enemigo. Los alanos pueden llegar ante las filas romanas, disparar sus flechas y retirarse antes de que los romanos puedan reaccionar. Por tanto, atacan y retroceden a una velocidad pasmosa. Como decimos, nos situamos en una época en la que Roma estaba en crisis, sí. Empiezan a aparecer los pueblos bárbaros y uno de ellos, en el caso concreto de los alanos, ocupan gran parte de lo que era Hispania, la región romana de Hispania. La provincia, sí, romana de Hispania. Porque el siglo III... Ocupan, digamos, todo el centro, ¿no? De la buena parte del centro. De hecho, prácticamente llegan al Atlántico y al Mediterráneo, unen esas dos zonas. El problema es que el siglo III para Roma fue muy malo, pero el siglo IV, sobre todo el final, fue peor. Y Teodosio I el Grande, pues en el año 395, muere como un monarca feliz, se le llama el Grande, pero es que deja abierta la puerta a los bárbaros, también porque es que los necesitan los mismos romanos para tener un ejército. No todos los bárbaros entraban de buenas y no todos aceptaban bien su trabajo, eran disciplinados. El problema es que en el año 406 el Rin se congeló, con lo cual toda una serie de pueblos invadieron las Galias y algunos se quedaron ahí y otros fueron descendiendo. Entonces en el año 409 los alanos, junto con los suevos y los vándalos, los alanos iban al mando de su rey Respendial, llegan a la península ibérica y se quedan con unas zonas, porque hay una especie de reparto, no sabemos si muy tácito o no, pero llegan a dominar zonas, por ejemplo, que ocuparía Augusta Emérita o incluso Cartago Nova, la Cartago romana, ciudades extraordinariamente importantes y eran bastante poquitos, además. Sin embargo, si hablamos de por qué no perpetuaron su dominio, hay muchos factores que podemos mencionar. Uno de ellos, el político, por ejemplo, los acuerdos a los que llegaron los romanos con los visigodos, ¿no? Sí, porque los romanos se dieron... Además, los romanos estaban peleando entre sí en el peor de los momentos. Tenían muy pocos ejércitos, habían perdido su último gran ejército en la batalla de Adrianópolis a finales del siglo IV, y usan a los visigodos como un brazo ejecutor. Los alanos podían haberse aliado con el resto de pueblos germanos de la península ibérica, pero no lo hacen. No solo eso, ya lo han, por lo poco que sabemos o por lo que hemos podido deducir de su número, quizá todo el pueblo alano que llegó a la península no pasaba de los 30.000. Los 30.000 individuos, hombres, mujeres y niños. Con lo cual sus fuerzas militares también estaban muy condicionadas por eso. El hecho de separarlos, porque la península ibérica tiene sus zonas montañosas, y no hacer, como digo, un frente cohesionado ni con los germanos ni con los hispanorromanos, pues fue lo que les destrozó. Tampoco tenían una cultura, por lo que sabemos, especialmente fuerte. Supieron entrar, pero no supieron quedar, se puede decir, ¿no? Exacto. Y para eso sí necesitas una cultura, entroncamiento social que ellos parecían no disponer de. No, porque... Tampoco dejaron muchas huellas, ¿no? No sabemos muy poquito de su lengua. Uh-huh. Prácticamente no se sabe nada o casi nada de sus dioses, de su onomástica. Hay muy poquito, y también es verdad que hay muy pocos investigadores. Entonces, claro, ante una cultura muchísimo más fuerte, como es la cultura hispanorromana, una cultura latina, helenizada, con raigambres, íberas, celtíberas, etcétera, pues la cosa se fue diluyendo hasta tal punto que realmente muchas veces no sabemos hasta qué punto ahí puede haber alguna aportación alana, es germana en general, o ni siquiera eso. Y después de los alanos, ¿cómo logró Roma mantenerse? Porque ya estuvo muy poquito tiempo, ¿no? Los alanos estuvieron bastante poco tiempo, porque en entre el 416 y 418 ya podemos hablar de su último rey, que es el rey Adax, que muere y con ello desmiembra completamente a su pueblo. Pueblo queda separado. Algunos supervivientes se refugian con un grupo de los vándalos, pero los visigodos y algunas fuerzas romanas logran arrinconarles y prácticamente pasarles a cuchillo. Los alanos han sido los protagonistas esta noche, uno de los pueblos bárbaros más... De los malos, además, de los malos de la peli. Bueno, malos son términos que después ponemos, ¿no? Pero que en cierto modo... Pues... ¿Eran romanos? No, pues eran malos, hombre. Ah, vale. No es lo que decimos nosotros, lo que dices tú, ¿no? Claro que sí. Bueno, Ignacio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno, muchas gracias. El segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Nos quedan 60 minutos por delante. El teatro va a ser protagonista en la agenda cultural. Contamos con el actor Rafa Caseta. Va a conversar con Martín Expósito. También Raúl Sogún desde Salamanca nos va a hablar del Premio Nacional de Cómic 2011. Ha recaído en Santiago, Valenzuela. Vamos a conocer algo más del trabajo de este artista. Por supuesto, toda la actualidad cinematográfica en El Callejón con José Manuel Escribano. Hablamos de la película española Profundísima y Durísima, en ocasiones 5 metros cuadrados. Y abrimos la biblioteca con Laura Falcó Lara. Y hablamos con Laura Falcó Lara de 12 libros que hablan de música, es decir, unimos música y libros. Mecano por un lado y Nirvana por otro, protagonistas en la biblioteca. Ahora las noticias y después continuamos.